Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Era libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de la LEP, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de la LEP 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El-Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, este también es su espacio. Y hoy tenemos la presencia de otro proyecto musical. Ya saben que en El Aleph hablamos aparte de literatura. Tenemos el espacio para aquellos proyectos musicales de la zona oriente, de la zona de los volcanes, que pues vienen aquí a promocionar su proyecto, a darse a conocer. Y hoy está David Reyes, Dácil Reyes, trae un proyecto que se llama Karma Local Host. Él es multiinstrumentista, es compositor y básicamente ha compuesto todas sus canciones, ha publicado ya un EP y hoy viene a compartirnos justamente su trabajo, su música, su proyecto. David, buenas tardes, bienvenido al Aleph. ¿Qué onda? Buenas tardes. Pues mira, pues básicamente de lo que se trata es de que nos comentes, nos platiques cómo empiezas este proyecto tú solo, eres tú solo, cómo has venido trabajando estas canciones que son tuyas. Sí, pues este proyecto empezó ya tiene como unos 6 años, más o menos. Lo empecé yo solo. Literalmente con canciones que había compuesto para otros proyectos, pero que nunca se habían podido ni... Sí, las tocábamos, pero nunca se pudieron grabar. Entonces, pues ya tenía ahí un bonchezote y dije, no, pues las quiero grabar, ¿no? Pero pues eran de estilos diferentes. Aquí el amigo Dácil es también pues camarada músico, como los muchos que han venido aquí a la radio a promocionar su trabajo. También conocemos esa banda, ¿no? Toda esa banda, los Ataques, los Cactus, todos estos cuates. Y formabas parte, ¿no? De un proyecto con ellos. Hace años hubo una banda que se llamaba La Groovy Band. Ah, La Groovy. Ajá. Saludos y ahí a Leo. Estábamos, sí. Saludos a Leo, que anda con los Cactus. El Tata también. Simón. Polo, que anda con Doctor Cos. Y sí, Mikey. El siempre joven Polo. Ajá. Sí, de hecho con Mikey empecé a maquetear el primer sencillo. Uh-huh. de este proyecto de Karma Local Host. Tenía el armado un home studio. Entonces ahí fui con él, maqueteamos la primer rola y la íbamos a empezar a grabar, pero ya no coincidíamos con tiempos. Porque él empezó a trabajar en como ingeniero de audio. Uh-huh. En escenarios ya más grandes y pues ya no coincidíamos. Y entonces dije, no, pues ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Entonces empecé a comprar mis cosas. Armé mi setup de un home studio chiquitito. Y desde ahí empecé. Agarré la maqueta y a experimentar, ¿no? Y hablando de tus canciones, la primera que vamos a escuchar es Aire Cósmico. Esa, ¿cómo la grabas? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cómo llegas a esa canción? Bueno, pues todas las canciones que escribo no necesariamente hablan de mí. De hecho, ninguna. Ninguna habla de mí, habla de, por ejemplo, si veo una película, si leo un párrafo o algún libro, pues de ahí saco una idea y de ahí me voy. No precisamente hablan de mí. Y esa canción habla de, pues, de extrañar a alguien que ya se fue, pero no precisamente está vivo. ¿Y cómo llegas a que, muchos músicos buscan, escriben sus canciones y buscan montar su proyecto con otras bandas? ¿Y por qué tú decidiste hacerlo en solitario? Pues en primera porque pues literalmente no tenía un proyecto en donde pudiera entrar el género que siempre he escuchado, new metal, rock alternativo y algo de reggae, ¿no? No tenía un proyecto con qué hacer eso. Y de hecho coincidió con el último proyecto de reggae que tuve, que se llamaba Jamaica Woods, de aquí de San Rafael. Uh-huh. Y coincide que ya no tenía nada que hacer. Y entonces, pues, puedo tocar más o menos algunos instrumentos. Y pues dije, pues, lo voy a hacer solo, ¿no? Voy a empezar a maquetear y a ver qué sale. Porque sí, al principio nada más era hacer las rolas, grabarlas, compartirlas y hasta ahí, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Agarrar otros instrumentos. Tú tocas la guitarra, o sea, tú eres guitarrista. Sí, bueno, no soy tan virtuoso en la guitarra, pero sí, es el instrumento que más años he tocado. Puedo tocar el bajo también. En algún tiempo, cuando empezaba a tener bandas, toqué la batería, algo de teclado, percusiones, entonces... Pues dije, vamos a hacerlo, ¿no? Tenía ahí ya muchas ideas y pues ya las quería tener tangibles, ¿no? Pues vamos a escuchar Aire Cósmico de Karma Local Host en el Alep y regresamos. Nunca jamás. Estás escuchando el Alef con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Palabra. Regresamos a la LEV, cortesía de Tortillas Don Pon, tortillas empacadas, masa y totopos y tostadas. Don Pon ofrece productos de maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa que están elaborados con la técnica tradicional de nixtamalizado, disponibles a cualquier hora del día en la tienda de la esquina. A diferencia de las elaboradas con harina de maíz, en su proceso de elaboración de nixtamalizado aporta nutrientes como hierro, calcio y niacina. No sé qué será eso, pero pues, me imagino que hace bien, ¿no? Se oye bien. Producto a www.tortillasdonpon.com o comunícate al 5551 900232. Búscanos en redes sociales como Tortillas Don Pon. Somos los del sombrero y bigote. Y continuamos platicando con David, con el buen Dácil Reyes, que nos trae su proyecto Karma Local Host. Y bueno, ya en el entremés, bueno, en los comerciales siempre también se pone buena la plática. Estuvimos recordando pues, los viejos ayeres. Ya estamos grandes, cara. Sí, ya estamos un poquito. Y estamos añejos. Recordando cuando el cuate andaba, bueno, cuando andábamos todos en el, todavía muchos andamos todavía ahí en el. Sí, todavía. En el toquín. Y cuando aquí Dacil andaba con la Groovy Band. Y cómo llega, platícanos un poquito de esta trayectoria que has tenido como músico. Sí, pues el proyecto más importante en el que he estado fue la Groovy Band, porque sí, literalmente fue como la segunda banda, tercera por mucha en la que estuve, y fue en donde explotamos todo el entorno musical que traíamos, ¿no? Yo ahí conocí el reggae, porque no lo conocía. O sea, sí lo había escuchado, pero no lo había... no había experimentado qué era tocar reggae. No es lo mismo escucharlo que tocarlo, y también el ska, ¿no? Uh-huh. Y pues desde ahí empezamos a componer las primeras rolas entre todos los de la Groovy. La verdad es que fue un proyecto en donde todos componían. Desde el Pillo, que estaba en la batería, Polo, que ahorita está Doctor Cos también, el buen Leo, que está aquí a la vuelta también. Esta te caemos, Leo. Sí. No te preocupes. Sí, pues todos le metíamos y sí empezamos a... Teníamos un par de... No me acuerdo cuántas rolas llegamos a armar al final de la Groovy, porque fue un proyecto que empezó con 4 o 5 integrantes y en algún momento llegamos a ser 13. Uh-huh. Y sí, ya traíamos pues toda la sección, ¿no? Que eran metales... las percusiones, vocalista, 2 guitarras, o sea, era un teclado, era una banda grande. y que se movía demasiado. Afortunadamente ese proyecto nos enseñó mucho a todos de todo, de cómo tener un grupo, porque no sabíamos, literalmente todos los que llegamos a ese proyecto, sí habíamos tenido otras bandas anteriormente, pero no como con el boom que tuvo en ese momento la Groovy Band, ¿no? Tocábamos casi cada 8 días. Legendaria la Groovy Band. Vamos a escuchar De Vuelta a las Estrellas, ¿te parece? Sí. De Vuelta a las Estrellas con Karma Localhost. Y Regresamos a la LEP. Esta canción se llamó De Vuelta a las Estrellas, de Karma Local Host. Y estamos platicando ahorita. ¿Qué opinas de la escena musical, David? Esto de... Tú decías ahorita algo muy importante y que también lo hemos hablado muchas veces aquí, que de un tiempo para acá todas las bandas de la región ya se han abocado más a hacer música propia que covers. Antes sí, todas las bandas tocábamos covers. Bueno, tocando. Pues sí, ya cambió demasiado. Desde hace 10 años, en donde todavía estábamos tocando la mayoría de las bandas, y venían bandas también de la ciudad. Me acuerdo del Rhythm Club, ¿cuál otra banda? Kunta Ballera, creo uh-huh. que también. Y Juguete Nuevo, todos esos. Y ellos ya traían, eran las únicas bandas ajá, sí, que traían rolas propias. Y todas las bandas de aquí, locales, de la región Volcanes, todavía estaban con los covers. Una que otra ya empezaba a soltar sus rolillas. Me acuerdo del Ataque Clandestino, que ya tocaba, no me acuerdo si Par de Copas, las de las primeras versiones, ¿no? También el Primera Avenida Cactus, uh-huh. el de hace más de 10 años, también era de las únicas bandas que presentaban algo propio. Y sí, ahorita ya estos 10 años que han pasado, ¿no? Pues la mayoría pues ya tiene su concepto y sus rolas propias. ¿Y crees que esta nueva faceta de las bandas de la región de los Volcanes ayude a impulsar a la zona para proyectarse, digamos, hacia allá, hacia el distrito? Porque muchos ya lo han hecho. Sí, ya pues no tanto hacia el distrito, sino más hacia afuera, ¿no? Ajá, sí, porque claro. Los que ahorita están haciendo mucho ese trabajo de llevar algo de la zona, pues es el Ataque Clandestino, son los que yo he visto que se han movido un poquito más y los Avenida. Ya no nada más tocan aquí en Ameca, ya se van a la ciudad y frontera con el Estado de México, uh-huh. ¿no? Pero ya salieron de la zona también a Morelos, en Cuernavaca, sí, están haciendo que haya un foco aquí de... No sé si te acuerdas también de los Trasfondo. Ah, sí, cómo no. Que también son pioneros en ese aspecto, ¿no? Cuando sí. justamente todos llegaban con sus covers, esos cuates llegaban con rolas propias. Sí, ellos llegaban con sus rolas propias. Y pegaban, no mames. No, eran unas rolotas. Eran unas rolotas bien, bien. Platícanos esta canción del dron. Me causó mucho, la estaba yo escuchando en la semana y la letra se me hace muy particular. Por lo que, sobre todo el nombre, sí. Para empezar el nombre, ¿no? Bueno, es que la mayoría de lo que hablo en Karma Local Host se basa en tecnología, ¿no? Yo soy informático, me dedico a eso y siempre trato de tener referencias. Y por ejemplo, esa rola del dron, para empezar, no se iba a llamar así. Se iba a llamar algo así como que Yo Robot o algo así, pero pues ya hay una película ahí. Sí. No iba a estar chido. Entonces le puse el dron porque habla de que siempre tienes un dispositivo en tu mano y quieres mover a alguien o algo para que lo hagas sin moverte de tu asiento, ¿no? Se enfoca más a eso, como que nos estamos haciendo codependientes de algo físico en el que tú nada más le vas a decir, oye, ábreme la puerta, ¿no? ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas de eso, de esa dependencia tecnológica que estamos teniendo muchos o que están teniendo muchos? Híjole, pues es que la verdad. Tú como es informático, por ejemplo, ¿no? Es que sin la tecnología, literalmente, yo no tendría chamba, ¿no? Sí, no claro. tendría trabajo, pero sí hay. Creo que ahorita ya se pasó un límite. Uh-huh. Un límite en donde, pues sí, hay que tener mucho cuidado y los que están haciendo, por ejemplo, desarrollando inteligencia artificial, sí se debe de regular porque. ¿Será que soy muy muy fanático de la ciencia ficción? Pero sí podemos llegar a lo que pasa en Terminator. Órale. Pues vamos a escuchar la canción El Dron de Karma Local Host. Como el dron que se perdió. No voy a Regresamos a la LEP, seguimos platicando con David Reyes, él es Karma Local Host. ¿Por qué se llama así, Karma Local Host, el proyecto? A ver, también ahorita como que... Sí, pues está un poquito medio fumado el nombre Karma, ajá, porque pues son energías, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas o malas, tienes siempre eso contigo. Y Local Host porque... En informática, tu local host eres tú, uh-huh, tu compu, o ese es tu local host. Entonces traté de armar el nombre como energías que nacen del interior. Órale. Localmente. O sea, como dices que es informático, se entiende más o menos por, ajá, dónde va la cosa, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo quisiera, así lo interpreto, es como una onda, no sé, más interna. Sí. Más personal, sí, local, como que algo más, ajá, personal. Local. Y en este sentido, ¿cuál es entonces el proceso creativo que sigues? Pues literalmente no tengo un proceso así definido. Lo que hago a veces es, se me ocurre una idea, ya sea un ritmo, un sonido, y lo grabo con el teléfono, en las notas, uh-huh, y ya lo dejo ahí. Y después ya cuando lo vuelvo a escuchar, ya lo paso a la guitarra y empiezo a hacer... A veces empiezo a hacer la melodía antes que la letra. O la letra se me ocurre, pues escuché algo en una película, una palabra que suena rimbombante o que está interesante, y de ahí, ¿no? Pero nunca lo rebusco, sino lo primero que salga, lo dejo, si me gustó, pues ahí se queda. Hasta que me da tiempo, porque pues sí, trabajo tiempo completo. Entonces no tengo todo... No tengo tanto tiempo para invertir en el proyecto y en el otro que estoy también. Pero sí, así es el proceso. Ideas las voy guardando y cuando digo, necesito hacer una rola, ya busco ahí, a ver, cachitos y ya voy armando y haciendo la maqueta. Y después ya viene todo el proceso de grabar batería, bajo, guitarras, algunos sintetizador. Últimamente me ha estado gustando mucho jugar con... sintetizadores, pero no atascándolo demasiado. Uh-huh. Si te diste cuenta en la canción, en todas, uh-huh, hay un sinte, pero muy... Muy discreto. Muy leve, muy... Ajá, muy como que en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Aquí puede entrar esto, 3-4 notas a lo mucho, y ya, porque si no siento que se va a escuchar muy, muy atascado y también muy rebuscado. Y en cuanto a este proceso creativo, hace rato, cuando estamos escuchando la canción anterior, tú nos referías que tiene que ver con eso de la tecnología y etcétera. Sí. Entonces, ¿cómo ves este desmadre de las inteligencias artificiales ahora creando arte o ayudándonos de cierta manera, sí, a crear arte? ¿Y tú ves un peligro realmente? Pues la verdad está muy bien, ¿no? Porque te da la ya tienes las herramientas, empezando por lo musical. Ahorita tú con un presupuesto no mayor a, no sé, 5,000 pesos, uh-huh, tú puedes armar algo de calidad para grabar tus propias canciones en tu casa, ¿no? Porque antes tú necesitabas ir a fuerza a un estudio. Nadie tenía acceso a una interfaz de audio. Conseguir músicos. No, y antes conseguir una Tascam de esas que te grababan 4 canales... Uh-huh. Pues en primera no la conseguías por acá. Si la conseguías en la ciudad, te costaba 20, 30 mil pesos. No es barato, ¿no? Esa madre. No era ni rentable. Y ahorita con todo lo de inteligencia artificial es lo mismo, ¿no? No sé, se maneja por tokens. O sea, a lo mejor un token te cuesta unos 50 pesos, 60, ajá, ¿no? Y con eso ya tienes una imagen a partir de un texto. ¿Qué es un token? Un token es un... Como una moneda que tú le echas a la maquinita, uh-huh, para poder tener un juego. Okay. Digamos que tú pagas por ese token y ese token te da una imagen generada. Uh-huh. Entonces tú pagas por eso y literalmente ya tienes algo de calidad, descargable en el formato que quieres y listo para usarse. ¿Pero a poco se puede tomar como tuyo? O sea, ¿ese trabajo es tuyo? Depende de la plataforma de donde la bajes. Hay, por supuesto, los derechos de autor. Okay. Hay algunas que te descargan la marca de agua. Ajá. En la imagen, pero ahí depende mucho de qué tipo de suscripción tengas. O sea, sí, pero a lo que me refiero es que ese trabajo se cuenta como tuyo, o sea, tú no lo hiciste. Ajá. Tú nomás estás como que dándole la idea. Ahí es en donde entra una polémica muy grande, porque por eso, no sé si recuerdes que hubo una huelga en Hollywood. Ajá, de los guionistas de Hollywood. Porque era lo mismo, o sea, si yo le doy la idea a la inteligencia y ella ya me da un producto hecho de quién es, ¿no? Claro. Lo mismo pasa aquí, es donde te digo que tiene que haber mucha regulación en eso, porque si yo genero una imagen, el que la tiene pues soy yo, ¿no? La hizo la IA, pero los derechos, hablando así legalmente, los tendría que tener una persona. Claro. No una compu o algo. Sí, que sí, sí. Ese tema está interesante y creo que la podríamos abordar para otra. Sí. Mientras vamos a escuchar Feliz Infeliz de Karma Localhost. Es la rola más emo que hay. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEF, estamos con Karma Local Host, ya casi nos vamos. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus vistas a futuro? ¿Qué planeas hacer con este proyecto después? Es una buena pregunta porque, como te comentaba en los cortes, este proyecto nació para compartir y para tener algo tangible de lo que nunca había podido sacar. O sea, de las canciones que se quedaron guardadas ahí de otros proyectos y que nunca pude sacar. Y pues ya sabes que como músico, como compositor o creador de algo, no te puedes quedar quieto. Uh-huh. Siempre estás haciendo algo. Y ahorita lo a corto plazo es pues sacar más canciones. De hecho, tengo una ahí parada desde el año pasado y la estoy terminando de grabar. Ya estoy en las últimas partes de guitarra, ya nada más es voz y todo el proceso de mezcla y masterización, que es una ciencia y uh-huh. tiene su chiste. Y la rola se va a llamar Cazador, es una rola más ponchada, como más new metal, se va a escuchar más ponchada, pero con todo lo que ya tienen las que ya hice, ¿no? Toda la base de batería, percusión, sintes, guitarras. Y a largo, mediano plazo, al principio yo no quería tocar estas canciones en vivo, pero ahorita con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, pues yo creo que eso sería lo a mediano y a largo, tener al menos, no sé, no tengo que tocar cada 8 días, ¿no? Pero sí al menos una fecha cada 2 meses, cada 3 meses, porque tampoco tengo los recursos, ¿no? Para andar rentando músicos. Sí, claro. Ajá. O también, como te comentaba, anda muy de moda el modo vocal set. Uh-huh. Secuencias, pistas, guitarra. O sea, llegar y nada más con tus pistas y tú cantar, ¿no? Y sí, tocar. Y tocar tu guitarra. Lo que pueda, ¿no? Porque ajá. sí hay partes que se escuchan a 2 guitarras y pues no puedes hablar y claro. hacer una figura. Pero sí, eso sería lo que estaríamos trabajando. Y a lo mejor también a la par sacar el primer video. Te comentaba que tengo ahí ya una historia para la rola de Vuelta a las Estrellas, y la había estado trabajando hace un año con unos cortos de inteligencia artificial, de videos generados. Uh-huh. Pero todavía no le doy una forma tan pues que tenga una buena secuencia, porque sí, esos videos generados sí están un poquito fumados, ¿no? A veces sale un niño sin un pie o están como para hacer un prototipo, ¿no? Pero a lo mejor no están para hacer un video ya en forma. Pues David, muchísimas gracias por venir. gracias por, no, gracias a por ti presentarnos por tu proyecto. Invitación. Estaría chido que después nos dijeras en dónde. Ah, tus redes sociales, compártenlas, por favor, para que la gente te siga. En Facebook está como Karma Local Host, así como se escucha, Karma con K y Local Host con H intermedia. Y en Instagram no recuerdo si está como K Local Host. Sí, creo que sí. Sí, porque me robaron el nombre de Karma L Host. Pero sí, en Facebook es en donde se encuentran todos los links. El link de YouTube está también, es Karma Local Host. No tiene una variante. Y pues en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, aparece todas las canciones que del EP como Karma Local Host. El EP se llama 127.0.01, que es como que el sinónimo de Local Host en dirección IP. Y pues okay, ahí se va a estar subiendo todas las nuevas canciones. Muy bien, pues muchas gracias y esperemos que no sea la primera vez. ¿Sí? Que llegas. Sí, aquí. Ahí nos vemos. Vamos en otro aniversario de la LEP. A eso, ya se apuntó para el cuarto aniversario de este cuate de vientos. Eso, esa es la actitud. Plasma tus ideas a Mecameca, están en San Francisco número 2, esquina con Atenógenes, 55-25-27-04-94, Café Chapitel Galería. Ofrecemos bebidas con granos de café recién molidos, latte, capuchinos, frappé, expresos y pasteles artesanales. Están en la avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal, 55-48-09-44-75. Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería. Están en Juchitepec. Contactos para pedidos 55-73-89-13-91. Entregas a Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Mañana va a ser la primera. Esto ya fue, perdónenme. Bueno, ya nos vamos. Esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio. Amecameca, Rocío Castillo en la producción técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Mi Gente de Karma Local Host. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Un poquito más.